Starlight, del 23 de julio al 23 de agosto, vuelve con conciertos íntimos y cercanos. Alejandro Sanz, Ricky Martin y Julio Iglesias eligen Starlight para su único concierto este verano en España. Además, Pet Shop Boys, Alejandro Fernández, Tom Jones y muchos más artistas a solo 2 metros del público. Entradas en starlightfestival.com. Starlight, te acercamos a las estrellas.